Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde Dayton, Ohio, tenemos representantes de la Iglesia de Dayton Central, el doctor Saúl Rivera y su amiga Mariel Betances. Les damos la bienvenida y que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros al compartir este estudio. Amén. Saúl, ¿podrías dirigirnos en oración, por favor, antes de comenzar? Claro que sí. Oremos. Amado Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque tu palabra es una luz para nuestras vidas que nos indica la manera como debemos vivir y nos presenta a nuestro Salvador, Cristo Jesús, su gracia, su misericordia y su perdón. Pedimos que en este estudio podamos ver más claramente esa gracia y esa misericordia del Señor Jesús, en cuyo nombre te pedimos todo. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, la lección de esta semana se titula El Santuario del Nuevo Pacto. Y vemos que hay durante este estudio una comparación de lo que fue el santuario terrenal y el santuario celestial. Y lo primero que surge, la primera pregunta que surge es, ¿por qué la necesidad de dos santuarios? O sea, con uno no alcanza, ¿por qué dos localidades? Así que queremos estudiar en el día de hoy el motivo por el cual Dios hizo esa petición de tener un santuario terrenal. ¿Y por qué sería eso que Dios hizo esa petición, Saúl? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Leemos de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 25 y verso 8 lo siguiente. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, el deseo de Dios es habitar entre su pueblo. Desde la misma creación vemos a Dios paseándose por el jardín del Edén, compartiendo con Adán y Eva. Ya luego, más tarde, vemos cómo Dios visita en forma personal y visible a Abraham y habla con él y a Moisés también. Así que no es extraño que Dios pida que le hagan un santuario porque Dios quiere morar en medio de su pueblo. De hecho, esta misma idea se repite en otro pasaje, que es Levítico capítulo 26 y verso 11, donde nos dice lo siguiente. Ahí voy. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Así que vemos claramente que el deseo de Dios es estar en medio de su pueblo. Dios no pide que le hagan un santuario simplemente para embellecer a Israel o para demostrar su gloria, su magnificencia, aunque esas cosas sí se podían mostrar. Dejar un monumento allí bonito que representara al país para que todo el mundo viera el monumento. Aunque sí pudo hacerlo, porque mucha gente cuando Salomón construyó el templo vino y se maravillaba del templo, pero ese no es el propósito principal. El propósito principal es que Dios quería estar en forma presente entre su pueblo. Recordemos que cuando estas peticiones son dadas por Dios, ellos acababan de salir de Egipto y por 40 años de día los cubría la columna de nube y de noche la columna de fuego. Y una vez fue inaugurado el santuario por Moisés, dice que descendió fuego del cielo, enciende el altar de los sacrificios y también la santa Shekina, que era una luz refulgente, se posa sobre el arca del pacto. Así que no estamos hablando de algo metafórico. Dios quería literalmente morar con su pueblo y quería que cada mañana cuando los israelitas se despertaran, mirasen al santuario y vieran, Dios está aquí, Dios está con nosotros. Y eso, para mí, no sé, me llena de mucha esperanza y de mucho regocijo saber que Dios siempre quiere que nosotros reconozcamos su presencia en nuestras vidas. Sí, y si lo pensamos en nuestra vida actual, ¿cuántas veces nosotros tenemos esa duda de si Dios está con nosotros, si Él está pendiente de nosotros, si Él se da cuenta de lo que está sucediendo en nuestras vidas? ¿Cómo se traduciría eso, esa inquietud o preocupación que nosotros sentimos hoy en día al pueblo de Israel en aquel entonces con el santuario presencial? Bueno, de muchas maneras. Tenemos que hacer una distinción aquí, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos las instrucciones dadas por Dios en la Biblia como si fuesen simplemente instrucciones de religión. Y sí, hay cosas que podemos definir como religión, pero Dios no está interesado tanto en una religión como en una relación. Dios es un Dios de relaciones. Dios quiere relacionarse con su pueblo. Así que cuando pensamos esto, por ejemplo, los israelitas sabían que Dios tenía una relación con ellos porque Dios habitaba en forma presencial, ¿no? Podían ver, podían mirar y ver el santuario y ver la columna de fuego, por lo menos durante los 40 años del desierto. Nosotros también podemos ver a Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Ya tal vez no por una columna de fuego, pero a través de la providencia, a través el cuidado que Dios tiene de nosotros, a través de los milagros que Dios obra en nuestro favor y a través de tantas bendiciones que Él prodiga a sus hijos. La vida, el sustento, la salud, la solución a los problemas y las inquietudes que tenemos. Todo eso proviene de Dios y si miramos con atención vamos a ver que la presencia de Dios está con nosotros. Obviamente no todo el pueblo de Israel en aquel entonces comprendió eso, pero algunos sí lo comprendían. Porque cuántos salmos, por ejemplo, hablan de esto. O Moisés mismo en un cierto momento le dice a Dios, si tu presencia no va con nosotros, mejor déjanos aquí. No queremos movernos de este lugar. Ojalá y así seamos nosotros, ¿no es cierto? Que tengamos esa certeza de la presencia de Dios, de que Dios nos acompaña, nos escucha, Él atiende nuestras necesidades, Él atiende nuestras inquietudes y lo único que tenemos que hacer es por la fe elevar nuestros ojos ya no a un santuario terrenal, sino al santuario celestial. Ya no a sacerdotes temporales, que por muy buenos o malos que hayan sido algunos sacerdotes, todos murieron. Sin embargo, tenemos un sacerdote que vive por los siglos de los siglos y no es solo sacerdote, es rey de reyes y señor de señores. Así que tiene todo lo que nosotros podamos pensar y necesitar. Sí, y qué maravilloso nosotros saber que Dios quiere ser parte de nuestra vida y que es el primero en tener la iniciativa de yo quiero estar con ustedes. Amén. Así que nosotros más que agradecidos de que Dios ha tenido esa iniciativa. ¿Y qué podemos nosotros hacer hoy en día ante esa iniciativa de Dios? Bueno, la respuesta obvia es nosotros responder a esa iniciativa de Dios. Dios toma la iniciativa de que Él quiere estar con nosotros, de que Él quiere relacionarse con nosotros, pero no nos obliga, ¿verdad? Tenemos la ventaja, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre. Fíjense que Él no va a derribar la puerta, Él no va a tener una relación con nosotros que nosotros no querramos tener con Él. Sí, Él nos invita a estar en una relación con Él, pero nosotros tenemos que responder a esa iniciativa divina diciendo, sí, Señor, yo quiero tu presencia en mi vida. Amén. Así que, queridos amigos, la invitación sigue abierta para ti y para mí. Dios quiere estar en nuestras vidas, en todos los aspectos de ella. Así que los invitamos a que todos aceptemos esta presencia en nuestras vidas. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde Dayton, Ohio, en Estados Unidos, una extensión de la Iglesia Adventista de Dayton Central, estamos sus hermanos, el doctor Saúl Rivera y su amiga Mariel Betances. Les damos la bienvenida. Antes de comenzar, nos gustaría poder tener una palabra de oración. Saúl, ¿nos puedes dirigir? Claro. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos gracias por una vez más podernos reunir con nuestros amigos y hermanos de Una Pausa en el Camino. Pedimos que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu no solamente nos dirija en el estudio, sino también nos estimule a poner tu palabra por práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, Saúl. En la lección del día de hoy se nos habla acerca del sistema de sacrificios que estaba establecido y que está bien detallado allí en el libro de Levíticos. Y se nos dice que hay unos sacrificios que representan a Jesús, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué papel juega el sacrificio de Jesús en el plan de salvación? Pregunta muy interesante. Para entender eso, tendremos que empezar por los sacrificios del Antiguo Testamento y cómo estos eran vistos, ¿verdad? Hebreos capítulo 22 resume la función de los sacrificios del Antiguo Testamento con un solo versículo. Capítulo 9. Perdón, Hebreos capítulo 9 y verso 22. Okay. Dice allí la palabra de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, que para que algo pudiera ser purificado, no importa lo que fuese, tenía que haber algún tipo de sacrificio. Era la sangre, símbolo de la vida, lo que hacía que algo fuese purificado, en este caso los pecadores. La persona que había pecado y por lo tanto había roto la relación de pacto con Dios, tenía que hacer un sacrificio para que entonces este pacto pudiera ser restaurado y la persona pudiera ser devuelta a la plena comunión con Dios. Ahora bien, estos animales eran un sustituto del pecador. Es decir, el animal moría en lugar del pecador. La culpa del pecador era transferida al animal y el animal entonces en forma vicaria daba su vida por el que había pecado. Claro, porque se nos dice en la misma Biblia que hay una paga para ser hecha cuando hay transgresión. ¿Y qué se supone que transmitía ese mensaje para estos, cuando ellos iban y traían ese sacrificio? Y había derramamiento de sangre. Se supone que eso traía un mensaje para ellos, ¿no? Se supone. Lamentablemente, a veces ellos no captaron toda la profundidad del mensaje. De vuelta en el libro de Hebreos, capítulo 10 y verso 4, dice lo siguiente. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, esos machos cabríos, esos toros, esas ovejas, esas tórtolas que a veces se sacrificaban, cada persona dependiendo de su estrata social y su nivel económico llevaba ciertos sacrificios. Ninguno de esos animales podía quitar la culpa del pecado. Eran solo un símbolo de aquel que finalmente quitaría la culpa. Ellos ponían su fe en que eventualmente vendría uno que sí quitaría la culpa del pecado que ellos habrían cometido, y esa persona sabemos es Jesús. Pero si queremos ver la evidencia bíblica, podemos leer en Isaías capítulo 53 y versos 4 y 5, donde nos dice lo siguiente. Dame un segundito que se me... Ok. Nos dice... Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Así como el corderito llevaba la culpa del pecador, aun cuando el corderito no tenía la culpa de lo que aquel pecador había hecho, pero en forma sustitutoria llevaba la culpa del pecado y daba su vida en lugar del pecador, así Cristo llevó la culpa de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, aun cuando él no participó de ellos. Y es por ese sacrificio que todos los demás sacrificios del Antiguo Testamento tienen algún tipo de sentido. Es decir, estos sacrificios eran simbólicos de lo que iba a venir, que era Cristo Jesús dando su vida en rescate por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien. Ahora la próxima pregunta es, ¿qué esperanza tenemos a causa de la sangre? Perdón, me equivoqué de pregunta. ¿Qué importancia simbólica tiene el sacrificio de los animales? Bueno, como mencionamos, esos animales apuntaban hacia una realidad futura, hacia que uno que no tenía culpa daba su vida en rescate por aquel que era culpable y pecador. Tristemente, los israelitas perdieron de vista, muchos de ellos perdieron de vista esta gran verdad, y entonces vieron a Dios como un Dios que estaba enojado y que necesitaba su ira, necesitaba ser aplacada. Es decir, ellos llevaban el sacrificio como que yo pequé, Dios está enojado conmigo y yo tengo que hacer algo para apaciguar esa ira de Dios. Y eso no era lo que Dios tenía en mente. Dios tenía en mente que hubiera un sentido de compunción por el pecado, estar compungidos por el pecado. Pequé y ahora por mi culpa un inocente tiene que morir. Y eso debía a ellos entristecerlos. No solamente que un inocente moría, sino que ese inocente que moría, su sacrificio era pleno, era completo. Si usted lee en el libro de Levítico, se va a dar cuenta de que si usted, por ejemplo, estaba agradecido con Dios por algo que Dios había hecho por usted, usted puede llevar una ofrenda al santuario y parte de esa ofrenda era quemada en el altar, otra parte era para el sacerdote y otra parte se la llevaba el que ofrecía la ofrenda. Es decir, parte de esa ofrenda usted la disfrutaba, vamos a decir. En el caso de la ofrenda por el pecado era todo un derroche, porque toda la ofrenda tenía que ser quemada. No se podía el sacerdote ni el pecador llevar nada, se tenía que consumir completa en el altar. Y esto, como dije, debía de impresionar. La intención divina era impresionar los corazones de los israelitas a que el pecado tiene consecuencias muy graves. Y caras, porque no les costaba barato esos animales. Esos animales no eran baratos, y entonces era una especie de qué derroche, ¿no? Además de eso, un inocente está dando la vida por mí, que yo soy el pecador. Pero como dije, muchos no vieron eso y lo que vieron fue un Dios irascible, cuya ira necesitaba ser aplacada, y entonces se relacionaban con Dios como los paganos se relacionaban con sus dioses. Uh-huh. Y esto es triste, pero nosotros tenemos la oportunidad hoy de corregir ese error y de realizar de que Dios ya pagó el precio de nuestros pecados. Dios no anda enojado con nosotros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para Él darnos entonces perdón, misericordia, gracia y todas las demás bendiciones que Él quiere derramar sobre sus hijos. Amén. Así que, amigos, los invitamos a que, igualmente que el pueblo de Israel, nosotros también aceptemos este gran derroche de amor, esta muestra de amor que el Señor nos ha dado a través del sacrificio de Jesús, que nos limpia de nuestros pecados y que nos hace justos ante la vista de Dios. También los invitamos a que se unan al estudio mañana para seguir analizando estas hermosas verdades. Que el Señor les bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Para esta tarea les acompañan el Dr. Saúl Rivera y su amiga Mariel Betances. Somos de la Iglesia Adventista de Dayton Central en Dayton, Ohio, en Estados Unidos. Muy bienvenidos sean todos. Antes de comenzar, queremos tener una oración para pedir la dirección divina en este estudio. Saúl, por favor. Claro que sí, Mariel. Oremos. Amado Señor que estás en el cielo, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites una vez más unirnos a nuestros hermanos, amigos, audiencia de Una Pausa en el Camino para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú impresiones nuestros corazones con ella y que el amor de Cristo Jesús pueda ser impresionado en nuestras mentes en una forma especial en este día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Saúl. La lección del día de hoy nos habla acerca de el sacrificio sustitutivo que Jesús dio por nosotros. Y hay una frase que me llamó la atención en la lección que dice, una cruz sin sangre no puede salvar a nadie. ¿Qué podrías ayudarnos con esta? ¿Qué podrías decirnos para ayudarnos a entender esta frase? Bueno, ayer hablábamos del asunto del derramamiento de sangre y la purificación del pecado. Y hablábamos cómo a través de la sangre de corderos y otros sacrificios era que se expiaba el pecado, pero que esos sacrificios no tenían un valor en sí mismo. El valor viene y se lo da la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esta frase pues es poderosa. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario y derramado su sangre por nosotros, nosotros no tendríamos hoy ningún tipo de esperanza. Así que esa es una lección que nosotros debemos atesorar siempre. Tenemos que pensar, ¿qué papel juega el sacrificio de Jesús en el plan de salvación? Obviamente, esta es una pregunta casi redundante, vamos a decir, porque sin Jesús y sin el sacrificio no hay plan de salvación. Todo el plan de salvación se basa en el sacrificio de Jesús. Pero veamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. Hebreos capítulo 9 y versículo 14. Dice allí, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Amén. Es tan bonito el texto que los dos estábamos leyendo al mismo tiempo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Verdad? El autor de Hebreos nos está diciendo, estos sacrificios todos apuntaban hacia la sangre de Cristo y hoy ese sacrificio es real. Ya no es algo que esperamos, es algo que ya ocurrió. Y si aquellos sacrificios nosotros podíamos poner nuestra fe en ellos, confiando de que vendría un Mesías que daría su vida por nosotros, cuánto más nosotros que ya sabemos que ese Mesías vino, murió, resucitó y ascendió al cielo. La sangre de Cristo, mediante la cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Podemos confiar plena y certeramente en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Amén. Y la lección nos dice que este sacrificio es la base para el resto de nuestras creencias, ¿no? Vemos que es lo que nos da la esperanza acerca de la restauración, la libertad, el perdón y hasta la vida eterna, ¿no? Así que este sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ¿qué esperanza nos ofrece? Bueno, la esperanza es algo importante, pero vamos a ir un texto más antes de ir a lo de la esperanza. Okay. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. El versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Veamos que los apóstoles entendían esto claramente. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles, oro, plata, animales, lo que sea. Fuimos rescatados, comprados a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y es a través de ese sacrificio que obtenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, en cuanto a la esperanza que tú mencionabas, si vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 13, dice allí lo siguiente, Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Es decir, no solo los gentiles, porque nosotros somos gentiles, fueron acercados, sino todo pecador, porque el pecado nos aleja de Dios. Ahora, a través de la sangre de Cristo, Cristo y la cruz del Calvario son como un puente que, ¿cómo decir?, estrecha, vamos a decir, la separación que hizo el pecado. El pecado nos separó de Dios, ahora estábamos nosotros lejos de Dios, teníamos que acercarnos a Él, y esa cruz es nuestro puente que nos acerca. Más que la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque como dijiste al principio, una cruz sin sangre no salva a nadie. Claro. Hubo un precio a pagar allí. Así que nosotros tenemos una gran esperanza, que es que ese sacrificio ya fue hecho y que valió la pena. Amén. Y hay una, una cita de Elena de White que nos da mucha esperanza, que está aquí al final de la lección del día de hoy. La podemos compartir, ¿no? Nos claro dice, que sí. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Amén. Eso aparece en el matinal La Fe por la Cual Vivo, página 104, y es una cita poderosa, ¿no es cierto? Nuestra claro. única defensa es la sangre de Cristo, pero ¿qué mayor defensa que esa? Porque no ha habido mayor sacrificio hecho en la historia de la humanidad. Muchas personas viven, como dice acá, desconfiando y torturando sus almas acerca del temor si Dios los aceptará o no porque son pecadores. De vuelta, ellos ven el asunto de el pecado y el perdón como algo más bien transaccional. Es decir, yo pequé, ¿ahora qué? El problema que ellos no captan a veces es que cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, Él dio su vida por todos nuestros pecados, inclusive aquellos que todavía no hemos cometido. Y eso tal vez para algunos los asusta. Pero Dios sabe todos los pecados, Dios sabe todos los tropiezos, Dios sabe todo lo que vamos a pasar en nuestro caminar. Y ya hay provisión hecha. Ahora tenemos que ir, así como el pueblo tenía que ir diariamente o regularmente a ofrecer sus sacrificios. Ya no tenemos que ofrecer a Jesús en sacrificio, Jesús ofreció. Nosotros tenemos que ir a aceptar el sacrificio diariamente, que la sangre de Cristo nos cubra. Amén. Y así como la Biblia nos dice que no hay pecado que la sangre de Jesús no cubrió, esta gran esperanza nos fortalece cada día. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde Dayton, Ohio, en Estados Unidos, de la Iglesia Adventista de Dayton Central, les dan la bienvenida el doctor Saúl Rivera y su amiga Mariel Betances. Sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar, siempre nos gusta tener una oración pidiendo dirección divina. Saúl, por favor, ¿nos diriges? Claro que sí. Señor y Dios, una vez más nos acercamos a ti confiadamente, pidiéndote que dirijas este estudio, que a través de él edifiques las vidas tanto de Mariel como la mía, como también las vidas de aquellos que nos escuchan a través de este programa. Que tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas sean enriquecidas por el poder de tu palabra. Gracias, oh Dios, por oírnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, la lección del día de hoy nos habla acerca del sumo sacerdote que tenemos, que está en el cielo. Y vemos aquí un rol muy importante que Jesús tiene en el plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aprender acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, Saúl? Hay muchas cosas que podemos aprender. Muchos cristianos piensan que Jesús ascendió al cielo y pues está allí en el cielo. Pero la realidad es que Jesús ha estado intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Esa es la enseñanza bíblica. Jesús no simplemente ha estado pasando el tiempo allí, esperando a que se cumpla el tiempo de él volver. Él está haciendo una labor muy importante y es interceder por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2, lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Que es una distinción bien clara acerca de la función de los dos sacerdotes y santuarios. Uh-huh. ¿No? Sumo sacerdote, Cristo Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, es decir, a la diestra de Dios. Uh-huh. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es decir, hay un santuario en el cielo que ha existido por toda la eternidad, y allí está Jesús ministrando la salvación que él obró en favor nuestro. Así como los sacerdotes terrenales, una vez sacrificaban el cordero, ellos llevaban la sangre del cordero, la ponían sobre el altar y luego entraban al lugar santo y los ponían sobre el altar de incienso, asperjaban parte de esa sangre, donde quedaba un registro de los pecados, vamos a decir, que eran expiados durante el día de la expiación. Así ha estado Jesús llevando ya no sangre de cordero, sino su propia sangre. Y esta es, la mayor de las enseñanzas, que Jesús es las dos cosas, es cordero y sacerdote. Él es el sacrificio y él es el ministro de ese sacrificio. Así que es una combinación maravillosa. Él hace ambas funciones. También si leemos en Hebreos capítulo 8, verso 5, habla acerca del santuario celestial. Algunas personas piensan que no hay un santuario en el cielo, que eso no existe, o que es invención de algunos cristianos. Pero leamos entonces lo que dice Hebreos 8, versículo 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, cuando Moisés fue a hacer su tabernáculo, a él se le mostró un modelo, y ese modelo era el modelo del tabernáculo del santuario que está en el cielo. No sabemos si se le mostró realmente el tabernáculo o el santuario celestial o una semejanza de, Pero la realidad es que lo que se le muestra a Moisés es una representación de lo que ya existía, existe todavía en el cielo. Así que hay un santuario celestial, un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que presenta ya no la sangre de corderos y de machos cabríos, sino su propia sangre en favor tuyo, mío y en favor de cada uno de los oyentes de Una Pausa en el Camino y de toda la humanidad que cree en Cristo Jesús y lo acepta como su Salvador personal. Ahora, ¿por qué es reconfortante saber que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Es muy reconfortante por muchas razones, pero de vuelta, en el capítulo 8 de Hebreos, el verso 6 y el verso 7 dicen lo siguiente: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que, ¿por qué es reconfortante saber esto? Porque este santuario es el verdadero santuario, el mejor. Dice que está establecido sobre mejores promesas. El santuario terrenal, por más bonito que hubiese sido, por ejemplo, el templo de Salomón, sus sacerdotes morían. Había que continuar ofreciendo sacrificios continuamente. Había que mantener el incienso, la leña, el aceite, etc. Ya hoy día nada de esas cosas son necesarias, porque en el santuario celestial está la misma presencia de Dios, ¿verdad? Está Dios mismo, Jesús, su sangre es la que Que se limpia a toda la derramó. humanidad de todos los pecados, y todo lo demás ya está hecho. Es eterno, es un santuario que no necesita el mantenimiento que necesitaba el santuario terrenal. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Tener fe en la obra mediadora de Cristo, en ese santuario celestial, porque Él está allí intercediendo por ti, por mí y, como dije ya, por cada uno de los oyentes de este programa. Así que solo nos queda aceptar esto y cuando nosotros aceptamos este sacrificio de Jesús, ¿hay alguna falla, algún pecado que no cubra o que no esté cubierto en esta póliza? Bueno, solamente hay un pecado, dice la Escritura, ¿verdad? Que no es perdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es porque es precisamente el Espíritu Santo el que nos insta a buscar a Dios, el que nos motiva, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, es el Espíritu Santo el que me dice: Saúl, fallaste, cometiste un error, pero ¿sabes qué? Hay uno que pagó el precio por ti. Hay justicia disponible para ti por la fe en Cristo Jesús. De lo contrario, lo único que nos espera es el juicio, ¿no es cierto? Tenemos que o aferrarnos a la justicia de Cristo o esperar el juicio de Dios cuando éste llegue. Así que fuera de ese pecado, todos los demás pecados son perdonables, siempre y cuando nosotros con fe nos acerquemos a Dios. Porque la otra es, en otra parte en el libro de Hebreos dice que si no nos acercamos a Dios con fe, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio, ¿verdad? La culpa del pecado recae sobre nosotros, sobre nuestra propia conciencia, nuestras vidas, y obviamente eso debe ser atemorizante. Yo no sé si tú has estado alguna vez en un juez, pero yo sí he estado en algunas salas de jueces. Y si es atemorizante ver a un juez terrenal, ¿cuánto más será ver al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando venga y diga: venid benditos a mi Padre, pero ustedes no, ustedes se quedan allá, ustedes se quedan afuera? Bueno, Ojalá y estemos del lado de las ovejas y de los que son salvos. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde Dayton, Ohio, en Estados Unidos, de la Iglesia Adventista de Dayton Central, les dan la bienvenida a sus hermanos, el Dr. Saul Rivera y su amiga Mariel Betances. Sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar, vamos a tener una oración pidiendo dirección divina. Saul, por favor. Claro. Amado Señor que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti, pidiéndote no solo que dirijas este estudio, sino que nos ayudes a comprender con claridad el ministerio de Cristo a nuestro favor en el santuario celestial. Que nuestros pecados son perdonados no porque hemos sido buenos, sino porque Jesús es bueno y misericordioso y dio su vida en rescate por nosotros. Gracias por esta oportunidad de encontrarnos con nuestros amigos y hermanos, y pedimos una vez más que tu Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén. Seguimos estudiando acerca de Jesús en el santuario celestial y su sacrificio. La pregunta que tenemos para comenzar en el estudio de hoy es, ¿qué significado tiene o qué relevancia tiene tener a Jesús, que fue quien pagó por nuestro pecado, pues pecados, como nuestro intercesor o mediador en el tabernáculo celestial? Tremenda pregunta, y pudiéramos estar aquí horas discutiendo eso, pero solamente tenemos unos minutos, así que vamos a hacer lo posible. Hebreos capítulo 9, versos 23, 24 y 28 dicen lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Así que, ¿qué relevancia tiene todo esto? Muchísima. Cristo Jesús es el mejor sacrificio, el mejor sumo sacerdote que entra al mejor santuario, el verdadero santuario hecho por Dios y no por el hombre, para ofrecer una sola vez y para siempre perdón y misericordia ofrecida para todos aquellos que con fe se alleguen a él y acepten ese sacrificio. Y dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, solo aquellos que aceptan la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial serán los que están preparados para encontrarse con Cristo ese día glorioso cuando Cristo venga. Así que esto tiene una relevancia grandísima. Tenemos que saber, Jesús está intercediendo por nosotros, Jesús dio su vida, Jesús está en el santuario celestial borrando el registro de mis pecados y poniendo con sangre al lado de mi nombre, redimido. Al lado del nombre de Mariel, perdonada, redimida, salva por la gracia y la misericordia de Dios. Amén, amén. Así que nosotros vemos que Jesús está teniendo dos funciones simultáneas en el tabernáculo. ¿Podríamos hablar un poquito acerca de estas funciones simultáneas que él está haciendo? Claro, lo habíamos mencionado en una de las lecciones anteriores esta semana, pero es meritorio de que se repita. Otro texto que nos menciona esas dos funciones simultáneas, que es la de sacrificio y ministro, ofrenda y sacerdote. En el santuario terrenal había una ofrenda, usualmente un corderito, o podía ser un macho cabrío, o podía ser un toro, pero había una ofrenda y había un sacerdote. Jesús es ambas cosas, ofrenda y sacerdote. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que aquí Pablo vuelve a hablar de las dos funciones, ¿no? Hay un solo mediador y ese mediador es Jesús. Y ese mediador que es Jesús, dice, se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Jesús es tanto ministro de un mejor pacto en el mejor santuario por un mejor sacrificio, como la ofrenda misma que se da en rescate por nuestros pecados. Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarla, pero también tenemos que valorarla, ¿no es cierto? Claro. A Jesús le costó todo. El hecho de que la salvación sea gratuita para nosotros no quiere decir que no le costó nada a Jesús. Le costó todo al cielo, le costó lo más valioso que el cielo tenía, a Jesús mismo. Me interesaría leer una breve cita que aparece en el libro Deseado de todas las gentes, página 329. Dice allí, hablando en términos de la intercesión de Jesús en el santuario celestial, y Jesús continúa, así como me confiesen ante los hombres, los confesaré ante Dios y los santos ángeles. Han de ser mis testigos en la tierra, conductos a través de los cuales pueda fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que los ve revestidos de mi perfección. Yo soy el medio a través del cual les llegarán las bendiciones del cielo. Todo el que me confiese por compartir mis sacrificios con los perdidos será confesado como participante de la gloria y el gozo de los redimidos. Así que una gran verdad para compartir con otros, ¿no? Que somos redimidos y que Él lo está haciendo. Sí, y que a veces la gente, el problema muchas veces es que, y es humano, esto no lo digo en forma de crítica a las personas, porque todos lo hacemos, hasta nosotros lo hacemos, yo sé que yo lo hago, y es que en vez de mirar a Jesús y su perfección y su sacrificio y su amor y su misericordia, ponemos los ojos en nosotros mismos, nuestra debilidad, nuestros tropiezos, nuestros pecados, nuestras deficiencias de carácter, y entonces como que nos desanimamos, como que entonces sentimos, pero ¿por qué está pasando esto, Señor? ¿Cómo es posible que Dios pueda aceptarme? ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonarme? Pero si en vez de mirar a nuestra debilidad, nuestra imperfección, nuestros tropiezos, mirásemos a Jesús, su perfección, su carácter santo, su vida inmaculada, y que Él dio todo eso, y que todo eso ahora es puesto en mi favor, es puesto a mi cuenta, como si yo fuese el perfecto, como si yo fuese el que nunca ha pecado, entonces tendríamos nosotros un gozo inagotable, ¿no es cierto? Claro. En vez de tener ese temor de si somos o no salvos, diríamos, como dice Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, hemos obtenido la victoria, no porque seamos fuertes, no porque tengamos algo de mérito, pero porque Él lo hizo todo en nuestro favor. Muy bien, así que hermanos, aun si usted llega a dudar de su salvación o de su perdón, no le dé cabida a la duda, eso es del diablo. Dios ya pagó y nos ha redimido. Amén. Así que con esta hermosa verdad y promesa, les animamos a seguir estudiando la Biblia y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Que el Señor nos acompañe siempre hasta su venida. Hasta luego.